Sí, en este momento tenemos sobre todo el arreglo de la vía Choachí-Bogotá, porque hubo un derrumbe, como ya todo el mundo lo sabe. Duramos 3 meses fuera de comunicación entre Bogotá y Choachí.